esa es la imagen de Isabel Sarli, completamente desnuda. En fin, miren el video, creo que vale la pena verlo. Bueno, la argentinidad. Pero hoy estamos con una hermosísima persona, porque tuve oportunidad de encontrarte así, muy espontáneamente, como a mí me gusta también, justamente en el... En Punto de Luz. En Punto de Luz, la luz nos reunió, y Juan, que es un encantador. Bueno, voy a presentar primero a Evelyn de Blieger. Así es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, muy bien todos, espero que todos estén escuchando atentamente. Y Evelyn, este nombre entonces tuyo con ese apellido viene de Bélgica. Sí, así es, un nombre francés, apellido belga y viviendo en la cumbre. Bueno, acá hay mucha gente de todos los lados del mundo, ¿no? De todos lados. Y cada vez que encontramos el 11 decimos, vino a Buenos Aires. Tal cual, vino de Buenos Aires y se instaló acá. Como tu celular tiene el 11 que después lo vamos a compartir. Bueno, en principio ese día me acuerdo que hablamos de un tema que vamos a tocar después, que tiene que ver con las cabalgatas. Bien. Porque en realidad, si te insistí en que quería conversar, es que los caballos me interesan mucho, me gusta como animal mucho. Y últimamente vienen bastante a la puerta de mi casa, no sé por qué. El otro día uno entró directamente a mi jardín. ¿Ahí en Potrerillos? En Potrerillos. Entran por algún lugar, ¿viste? Sí. La otra noche me trajo un amigo también a las 12, 1 de la mañana, y había 4 caballos sueltos ahí comiendo algo que encontraban, pobrecitos. Buscar un pasto verde. Un pasto algo. Divinos, divinos. Pero resulta que ahora te descubro, Evelyn, que vos también tenés un campo, que así es de frutales orgánicos. Sí. Y que aquí dejás en la cumbre un vinagre de frutas. Así contanos es. Un poquito de esto, por ejemplo. Bueno, hace varios años, ya más de 20 años, que mis padres hicieron la plantación de los frutales, todos árboles traídos de Mendoza. Hacemos una producción orgánica de pepito y carozo. Y bueno, en principio, hace muchos años, hacíamos dulces, mermeladas. Y ya hará 6, 8 años que nos dedicamos solamente a los vinagres. Así que toda la cosecha va directamente a los toneles, solo fruta, sin agua, sin agregados, nada. Y de ahí se envasa después de un año de que la fruta trabaja sola. ¿Que sería la palabra macera? Claro, sí, sí, sí. O sea, del tonel la fruta queda abajo, sube el líquido, les hacen unos filtrados una vez que está el punto del vinagre exacto y se forma una madre dentro de los toneles, que es como si fuese una placenta bien gruesita. Y bueno, ahí envasamos y acá en la cumbre en distintos locales se encuentran, en Córdoba también, bueno, en Buenos Aires. Uh-huh. Interesante, y vos trabajás bastante con tus manos, con tu atención en este tema, o tenés gente ya que está formada y especializada. En realidad en la cosecha somos varios porque son casi 2000 árboles, así que solos no damos abasto para la cosecha. En el momento de la cosecha sí somos un grupito lindo. Y después durante el año, con mi madre nomás. Uh-huh. Ella tiene más claro todo lo que es el punto del vinagre. Y los filtrados los vamos haciendo entre las dos y la venta también entre las dos. Es algo bien familiar. Qué bueno, qué lindo, sí. Qué lindo. Bueno, y además tenés otra formación y actividad que desarrollás, que sos bailarina y actriz. Sí. Además de ser hermosa, ¿eh? Porque sos hermosa. Y ya les cuento que está embarazada. ¿Cuánto tiempo tenés? 7 meses y medio. Sí, ya vi que está bastante... A punto. Quiere decir que hace 7 meses y medio, 8 que nos encontramos nosotras. Sí, ya estaba embarazada, pero no se me notaba. No se te notaba. No, explotó ahora. Ay, qué divino. ¿Es varón o nena? No sabemos. Ah, bueno, muy bien. Muy sorpresa. Bien. Sorpresa. Así que, futura madre, estás dando tus clases de baile. Sí. Justamente acá en el Potrerillo. En Potrerillos doy los martes y los viernes en Pamplona. ¿Qué es Pamplona? Pamplona, el gimnasio, arriba de Siquiero. ¿Viste de pueblo? Sí. Bueno. Sí, perfecto. Ahí, en el salón. Ajá. Ahí doy los viernes. Ambos días de 5 a 6, es jazz contemporáneo para adolescentes. Muy bien. ¿Y tenés tu grupito de...? Sí, sí, sí. Uh-huh. Vamos a hacer una muestra a fin de año. Ah, no te olvides de invitarme. te mando la invitación, sí, claro. O me avisás para poder... Dale. Estoy tratando de definir lugar, a ver si el municipio me puede dar algo, o si no, buscaré por otro lado. Muy bien, todas las bendiciones y la suerte que te mereces, hermoso. Y en serio, no te olvides de avisarme o volver a tener una entrevista o... Dale, claro, convocar a alguna alumna, si querés. Dale, lo que quieras. Y me estabas contando, bueno, que tenés un hijo de 12 años que te ha acompañado, que es bellísimo. ¿Cómo se llama? Valentino. Valentino. La luz de mis ojos. Sí, sí, es... La verdad que él es una luz, ¿eh? Total. Hermoso, se le ve esa energía. Y das clases como actriz justamente en la Escuela de Valentino. En la Escuela de Valen doy clases de teatro, que primaria. Es la San Pablo. El San Pablo, sí. Armamos lo que ellos llaman los play. Y bueno, en Buenos Aires cuando vivía allá también me dedicaba a eso, a dar clases no solo de jazz contemporáneo, daba de otras cosas también y daba clases de teatro. ¿Y qué otras cosas? De salsa. Ah, qué lindo. Soy amante de la salsa. Sí. De barrater, que es una técnica para bailarines. De clásico. Ajá. Así que bueno, de a poquito fui trayendo lo que me gusta acá, al pueblo. ¿Y allá dónde te formaste en Buenos Aires? Como actriz en lo de Alejandra Boero. ¡Upa! En Andamio 90. Sí. Así como principalmente, con, ¿no? El profesor, que ahora se me va el nombre, que acaba de morir. Que estaba en Andamio. ¿Cuál? Bueno, como no me había... Tuve varios igual. Estuve con Daniela Katz, 2 años con ella y 2 años con otro que vive en España, pero no creo que se haya muerto. No, ella no. No. Es un hombre de mi mayor. Edad ya, sí. Ah. Pero bueno, cuando me acuerde te lo digo. Dale. Fue amigo mío, pero ahora no me acuerdo. Daba las clases ahí, en Andamio 90. Eso como actriz, sí. y como bailarina. Como bailarina empecé de chiquita en lo de Noemí Coelho y Rodolfo Lin, que es un estudio que hay en Buenos Aires, que fueron los que trajeron el jazz moderno a la Argentina. Y ahí estudié con 2 profesoras, Luciana Catalín y Soledad Pertino. Y luego pasé con Karina Roldán, que ella tiene una compañía de contemporáneo, y estuve en su compañía varios años. Y bueno, después ya empecé yo a dar clases y a bailar por fuera, ¿sí? Tomando clases siempre, más que nada de clásico, con Liliana Cepeda, que es una genia del clásico. Y bueno, con ella continué hasta el día que me vine acá. Uh-huh. Y bueno, y dando clases en distintos lugares, particular. ¿Cuánta creatividad hay acá también en la cumbre, ¿eh? Porque ya tengo varias otras personas entrevistadas con el tema de la danza. Sí, cada vez veo más cartelitos por todos lados, sí, así que sí, está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Buenísimo. Sí. También está Julia Tarduti dando las clases de teatro, sí, ahora sí, en la sala de teatro. Yo estuve dando clases de actuación, pero fue corto el periodo y dejé, por ahora estoy con otro proyecto, pero es tan, tan apasionante, ¿no? También dar las clases, sí, ¿no? Sí, a mí me encanta. De actuación, me movilizar encanta. Esas energías... interesantísimo, porque bueno, sobre todo para actuar, uno lo que tiene que usar es su instrumento mental, sí, emocional, físico, corporal, sí, todo, ¿no? Entonces, y en los niños se vive de otra manera. Claro. Se sacan una ingenuidad y una creatividad que supera. Sí, está buenísimo, porque hoy en día con toda la tecnología eso está medio tapado, ¿viste? Así que es como un ratito de desconexión de eso y yo creo que lo disfrutan, les gusta. Claro, me decías que lo llaman play. Play, porque es en inglés las obras de teatro que hacen. Ah, entonces. ¿Estaban por presentar una? ¿No iban a presentar Robin Hood? Ah, sí, pero no tiene nada que ver con el colegio, sino que el colegio llevó a los chicos a ver la obra. Ah. Eso es una compañía que se llama Buenos Aires Play, que vienen y hacen obras en, supongo que en todo el país, más o menos, en tipo gira. Y bueno, justo vinieron la semana pasada y llevaron a los chicos. Ah, mi hijo, que también es actor, además de rapero, hizo Robin Hood. Acá en Córdoba, en un lugar también, soy bastante mala para los nombres. Los nombres. Doy clases de la memoria

con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Sí, perfecto. Evelyn, vos sos pareja de Franco González. Así es. Y así es como te conocí en aquel momento. Resulta que así cuando estuvimos conversando un poquito sobre esta actividad, este lugar que se llama Balata Cabalgatas. Así es. Vamos a empezar por contarle a los oyentes por qué Balata. Balata porque en esa zona, que es, para que la gente se ubique, es ruta 38, kilómetro 69, había un cacique que se llamaba así, y bueno, la zona quedó con ese nombre. ¿Cacique? ¿De qué época el cacique? No se sabe. Yo no me sé bien la historia. Tendría que venir mi suegra a contártela, que bueno, ella se la sabe. Me encantaría. Decirle a tu suegra que la invito cuando quiera. Ella también es parte de las cabalgatas. ¿Cómo no? Está bueno. ¿Por qué no? Cuando hagan la cabalgata de la luna, que estuve viendo el Instagram de ustedes, y digo, ah, bueno, pero hay una cantidad enorme. Hay varias opciones. Contanos. La de luna, bueno, todos los meses cuando cae luna llena. Ah, la hacen todos los meses, todos los meses. Sea frío o sí, lo que sí, sea. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, depende el momento del año, el horario en que salimos, ¿no? En invierno salimos un poco más temprano. Y son 2 horas de cabalgata, con asado, música en vivo, un guitarrero. Contales, que es Federico. Federico es uno. Es uno de nuestros guitarreros, es de acá de la cumbre, un genio. O Leo el Negro, también otro amigo que toca hermoso. Y además siempre hay folclore, la gente se pone a bailar, tenemos un quincho cerrado, entonces más allá del frío que pueda hacer, se disfruta la noche. Primero te vas bien abrigada en la, sí, en a la cabalgata, en la, bien abrigada. Ya vi las imágenes. Sí. Y la cabalgata la puede hacer alguien como sería yo, que sin hace mucho y anduve muy poco en caballo. Sí. Es caminar. Sí, sí, es un paseo. A paso. Sí. Nada, no hay galope, es un paseo tranqui, pasan por el río, pasan por las vías. Ya vi las imágenes. Todo, ¿no?, dentro del campo, ¿no? Mm. Pero es hermoso. Además, en esta zona, ahí de Balata, tenemos las sierras, se ve todo el cordón de las sierras, y justo la luna sale por atrás de las sierras, entonces, bueno, es... Toda la gente queda chocha, fascinada, a mí me encanta también. Claro, muy sanador me parece que debe ser la experiencia, ¿no? También los vi como te comen después algo. Se arman grupos hermosos, exacto, porque a veces son todos amigos o a veces parejitas o... No sacamos más de 12, 15 personas por salida. Uh-huh. Más que nada para que la gente pueda interactuar y se conozca. Y, claro, y bueno, se terminan todos haciendo amigos, bailando entre todos. Hermoso, no te olvides de avisarme. No. Ahora la próxima es el 29 de agosto. Ajá. Así que 29 de agosto. ¿Qué día cae de la semana? Creo que jueves. Ah, no importa, que porque es cuando sale la luna. Claro. Claro. A veces la movemos, si cae domingo, bueno, lo pasamos al sábado. Claro. Pero jueves ya sería muy tarde hacerla el sábado. Claro, así que claro. Lo dejamos. Bueno, vos avísame. Yo ahí veo cómo me puedo enganchar. Balata cabalgatas en el kilómetro 38-69. Ruta 38, kilómetro 69. Así es. Bueno, y entonces hacen eso también. Hay otro tipo de paseos. Sí, sí, después tenemos los que son cortitos de una hora en adelante, hora, hora y media, dos, tres horas. Siempre está la opción de sumarle el asado o una merienda de campo. Ahora que empiezan los días más lindos, ya todo eso empieza a funcionar un poco más, ¿no? En invierno, salvo las vacaciones, es como que baja un poco el público, claro. Normal. Pero este domingo, por ejemplo, tenemos salida a Río Pintos, que tardamos más o menos 2 horas y media en ir, con opción de asado en el río, que lo hacemos nosotros, llevamos todo, y pasan la tarde en el río y después volvemos casi para el atardecer. Hermoso también. Así que todo el día. Y ahí. Una pregunta capciosa, como diría mi madre, una pregunta capciosa. A ver. Porque hablas del asado. Sí. No, hay mucha gente que ya es por lo menos vegetariana. Sí. ¿Se puede tirar un vegetal y comer una rica batata o papa? Por supuesto, así, obvio, sí, nos adaptamos a lo que el cliente necesite. Es decir, asado de lo que sea. Lo que sea. No, no se trata que el asado es de carne. Igual siempre nos pasa, porque dicen, ah, somos 8 y hay 2 vegetarianos. Y después ven la carne ahí y ese día dejan de ser vegetarianos. Bueno, esa soy yo. Me considero más naturista en todo caso. Claro. Que en España el naturismo justamente tenía esa línea de poder comer lo que quisieras de la mejor manera en el momento en que fuera. Además tenemos carne que no es de feedlot, es todo de pastoreo, y la gente lo prueba y se da cuenta, el sabor es distinto, la verdura también es de nuestra huerta, entonces bueno, son detalles que todo queda más rico al final. Claro, orgánico, ¿no? Como sí. Tenías tus frutales también es orgánico. Buenísimo. Y también he visto que hacen los panes caseros. Los panes caseros, ese los hace mi hijo. ¡Ah! Pero es hermoso. Hermoso, sí. Hermoso como él, el pan. Sí, la forma, ¿viste? Sí. Pero es de harina blanca. Orgánica. Ah, orgánica sí. También. Todo bien producido con amor en casa. Sí. Buenísimo. Tal cual. Buenísimo. Y después hay un paseo muy lindo que ya es más largo, que es de 3 días y 2 noches, que vamos hasta el Puesto de Pavón. Puesto de Pavón está en el Uritorco, pero no del lado de Capilla, sino del otro lado. Ah, mira. Y bueno, son 6 horas de cabalgata. Llegamos, pasamos la tarde, noche, el día siguiente subimos al cerro. ¿Pasás la tarde, noche, a la intemperie? No, hay un refugio. Ah, hay un refugio. Ellos tienen ahí 2 casitas muy bonitas. Y bueno, nos quedamos a dormir ahí esas 2 noches. Y después de la segunda noche, digamos, el tercer día, regresamos. Yo una vez en Aurora, no sé si conoces ese lugar de Uruguay, un centro de energía muy importante que hay. No. Fue la primera vez en mi vida que con el saco de dormir pasé a la intemperie. Es una experiencia también. Estar durmiendo en la tierra con el cielo y de repente te dormís y que amanezca. Es una experiencia. Bueno, una vez nos pasó que las 2 cabañas estaban ocupadas y un grupo quería ir sí o sí y dijo, no importa, dormimos en bolsa de dormir y durmieron en bolsa de dormir. Qué bueno. Yo justo no pude ir. Fue franco con esta gente, pero sí, eso depende de cada uno. Hay gente que se adapta a eso, hay gente que no y prefiere ir al colchón. No, está bien que tengan igual un lugar protegido, lógicamente. Bueno, vamos a otro tema musical. El rap, como te estaba contando, que mi hijo es rapero, conocido bastante. Seleccioné el rap de los españoles, el tema se llama Rap contra el racismo. Thank you.

una raza, la raza humana. Hasta que el ser humano no sea consciente de la igualdad, no encontrará la paz. Son dos de los textos de este tema del rap contra el racismo. Bueno, y seguimos aquí conversando con Evelyn y hablando de Franco González. Vamos a aprovechar a dejarle un gran abrazo, que está un poco engripado. Estaba con un poquito de fiebre, por eso no me pudo acompañar. Claro, me va a encantar conocerlo cuando vaya por allí. Sí, sí, seguro. Así que Franco y sus hermanos son también los que funcionan como guía. Sí, está... ¿Son de la cumbre? ¿Nacieron acá? Sí, sí, acá? Sí. Damián, Sebastián y él son los tres que se encargan de guiar las cabalgatas. Y está mi suegra, que está más encargada de todo el tema preparación del quincho y todo lo que tiene que ver más con el armado del lugar, la comida. Y bueno, y yo me ocupo más de las redes, así, por eso estoy acá hablando. Me parece muy bien, pero vi en Instagram una comida, por ejemplo, que se ve que es todo muy... muy... Decirle a tu suegra que se nota su don femenino y amorosidad, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. Las imágenes... Tiene muy buen gusto. Se siente algo muy agradable, que es tentador. A ver si quienes se tientan en ir a las cabalgatas. Y me estabas comentando que también son muy cuidadosos de los caballos. Sí, porque los tenemos sueltos, digamos, todo el año, pero también en temporada los tenemos sueltos en el campo. Por eso trabajamos con reserva previa, para no tenerlos atados todo el día. Tanto desde el día anterior o de la mañana para la tarde. Así los buscamos solamente para el momento de la cabalgata y luego los volvemos a soltar. ¡Ah, qué lindo! O sea, lleva todo ellos, un trabajo. Y ellos comen ahí en el campo, sí, sueltos, todo libres, el día libres. Bellísimos, ¿no? Sí, en invierno, que baja bastante la pastura por la falta de lluvia, bueno, ahí sí les damos alfa. Porque es necesario, claro. Pero nos ocupamos de que estén bien alimentados, herrados. ¿Qué quiere decir? Que, con las herraduras. Herraduras, sí, sí, sí. Porque eso les cuida la base del sí, en realidad dentro del campo podría no hacer falta porque están muy acostumbrados a este suelo, a las piedras de acá y ya tienen bien formadito el vaso, pero cuando hacemos cabalgatas más largas, sí. Uh-huh. Ahí lo cerramos a todos. Me encanta escucharte, es como que has ido aprendiendo esto también, ¿no? Sí, igual desde muy chiquita estuve en contacto con caballos, en el campo, en Buenos Aires, siempre uh-huh. me gustó mucho. Los caballos son hermosos y viste que ahora se usa bastante como terapia. Equinoterapia, sí. Sí, eso sí. No están haciendo ustedes. Por ahora no, hay una señora que nos contactó que les gustaría venir para hacerlo, uh-huh. porque hacen también como constelaciones y cosas así con los caballos. Sí. Entonces, bueno, capaz en algún momento se da y, uh-huh. y lo implementamos. Por ahora no. Son bellísimos, la verdad. Y tienen una energía caballo muy... y yegua. Sí, sí. Macho y hembra. Macho, hembra, y también tenés... ¿Cómo se llaman? ¿Los hijitos? Potrillos. ¿Potrillitos? Potrancas y potrillos, de sí. De pronto, sí, sí, sí, sí. Potrancas siempre, y potrillos, claro. Siempre hay cría, sí, hay porque cría. Hay un padrillo, así que hay cría, dos o tres por año nacen, seguro. ¡Ay, qué bonito! ¿Y a tu hijo le gusta verlos como nacen y sí, todo sí, le gusta, no es de andar mucho, pero por momentos sí, por momentos no. Qué hermoso, ¿no? La verdad... y también me comentabas esto que me parece importante compartirlo con los oyentes, que están habilitados turísticamente, sí, el de turismo alternativo. Hace un tiempo que ya vienen exigiendo la habilitación de turismo alternativo y bueno, nosotros la tramitamos hace poco, así que más allá de que hoy en día es obligatorio, no es que eso te asegura de que alguien sepa de caballos, ¿no? Porque hay mucha gente que la saca y es capaz por primera vez que está ensillando un caballo, uh-huh. por así decirlo, pero bueno, sí, la tenemos seguros. Cada vez que hay una cabalgata todos los turistas están asegurados por cualquier cosa. Nunca pasó nada, por suerte, pero nunca se sabe. Claro. Así que bueno, contamos con eso, claro, con todo un algo realmente hecho para dar tranquilidad. Sí, ¿no sí, cierto? Sí, totalmente. Porque esa es la idea de alguna manera. Bueno, vamos a recordar entonces nuevamente tu nombre, Evelyn de Blieger. Así. Tu celular que puede servir tanto para tu actividad como bailarina y actriz, si sí. alguien quiere contactar contigo por diferentes razones, o para la balata cabalgatas. Es el 11-55-96-35-52, ¿correcto? Correcto. 11-55-96-35-52. Y tu Instagram, que es Balata Cabalgatas, que igual es el único medio que tenemos de comunicarnos contigo, también para tu actividad sí, de artista. Ahí está todo. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayamos podido compartir esto, que hacía meses que te estaba ahí queriendo encontrar. No, gracias a vos por tenernos en cuenta y darnos el espacio. Bueno, como te estaba comentando antes, te lo digo también así en al aire, porque se lo estoy compartiendo con muchas de las personas que han venido una vez a la entrevista, que por supuesto no la cobro, o con gente que quiere auspiciar su actividad. Hay que tener en cuenta que los auspicios como publicidad en radio tarda tiempo en llegar la respuesta del cliente, claro, no es una cosa sí. instantánea. Pero de alguna manera, como decíamos al comienzo, es el auspicio de gente que tiene interés en que este programa siga. Porque tiene un costo por el supuesto, espacio. Mantener todo. Sí. Claro. Entonces, dada la circunstancia económica que todos estamos atravesando, yo elegí un promedio de 2.000 a 5.000 pesos. Es decir, el que puede aportar 2.000 pesos, 3.000 pesos, 4.000 o 5.000 por mes, y cuando no puede 5.000, pone 2.000 y así. Entonces, está buenísimo. Sumando. Eso sí, se pone un texto que se exprese lo que querés difundir, ¿no es cierto? Pero si lo podés tener en cuenta, por supuesto, Liberando sí, Palabras sí. te lo va a agradecer. Igualmente para todos los que quieran colaborar, amigos o entrevistados o profesionales o negocios, queremos que Liberando Palabras siga activo. Al aire. Al aire, exactamente. Bueno, Evelyn, un placer haber muchas estado gracias. Contigo. Muchas gracias. Haber compartido a tu hijo que nos estamos saludando y que todo salga bonito este bebé que se está esperando acá en así este es. Mundo. Necesitamos nuevos hijos realmente. Bueno, un abrazo, gracias. Muchas gracias. Vamos con la publicidad, ¿puede ser? Bueno, gracias. FM Contacto 102.9 MHz. Estas son nuestras publicidades. Este es el mes en que necesitas un cambio de look. Consulta a una profesional. Carol Estilista. Corte, color, nutrición, reflejos, claritos, shock de queratina, alisados, peinados. Solicita tu turno al 3548-514549. Carol Estilista. Bombazo en FM Contacto 102.9 La Cumbre. Volvemos a ocupar la mañana rompiendo rutinas. Lunes a viernes de 10 a 13 horas. Rompiendo rutinas. Donde la noticia local es la protagonista principal. Comunicaciones telefónicas donde vos participás con tus reclamos. Editorial, entrevistas. Inquietudes, sugerencias, quejas. Eventos sociales, entre mucho más. Rompiendo rutinas. Lunes a viernes de 10 a 13 horas. FM Contacto, la radio independiente de La Cumbre. Reiki, energía de vida universal. Sistema de sanación natural que trabaja con esta energía entregándola a través de las manos, llegando al cuerpo, la mente, el espíritu.

que ha venido. Se nos pone nervioso. Sí, bueno, está bien. Es un dulce que ha venido. Y ya se comió el chocolate. Comió el chocolate. Buenísimo. Qué mejor que estar como en familia acá, ¿no? Realmente. Bueno, están ustedes invitados a compartir este logro, ¿no?, de la transformación. Hoy veía desde acá, desde la galería, ya la zona de afuera. De afuera, de Luznac, ya está tomando forma. Sí, que sí. Casi le digo a Brenda, digo, ay, me voy a tomar un cafecito, sí, antes de... No, fuiste, tenés no, que ir. Porque me dice, no, ya empieza el programa. Bueno, entonces me metí. Pero ya ves que está la gente sentada, porque hoy era un día muy agradable, sí, ¿no? Se va a aprovechar, cuenten, todo el patio. Cuenten, y bueno, ahí se armó un cafecito que se va a llamar Café Luznac. Y bueno, se transformó la primera parte de la biblioteca y se pusieron mesas. Va a seguir funcionando perfecto la biblioteca atrás y esta también, como para que la gente vea qué hay. Y bueno, le dio mucha más vida. Claro, se pusieron mesas afuera. Estaban mesas afuera, sí. Hay mesas afuera y bueno, un cafecito muy rico y es lindo para que lo vengan a conocer. Creo que además hay unas medialunas o croissants muy especiales. Sí. No engordan nada. No, porque es tanto el placer de comerlas que no engordan en nada. Absoluto. ¿Sabes qué ya está pasando? Yo tengo el taller en el fondo. Sí. Bueno, tu taller de Marcos, claro, perfecto. En el fondo. Y ya está pasando que uno pasa ahora caminando a la mañana y te encontrás con gente leyendo. Uh-huh. Claro, eso es lo lindo. La gente va a sacar libros y bueno, que se empiece a circular todo eso, ¿no? Brenda, ¿se está escuchando bien la voz de Martín? Un poco bajita, Martín. Acción, a me ver, parece. Ahora, sí, hay que integrarse más con el micrófono. Bueno. Gracias, Brenda. Por cualquier cosa venía a corregir, ¿eh? Porque lo importante después es poder escuchar bien el programa. Sí, sí. Entonces vos desde allí estás disfrutando también este movimiento cuando pasás a la mañana, porque encontrás gente leyendo en la, claro, biblioteca. Sí, qué bueno, ¿eh? Claro. No se, sí, llevan, se pueden llevar los libros. Se pueden llevar. Uno, siendo socio de la biblioteca, puede retirar libros. Sí, soy socia, pago, sí, la cuota. Perfecto. La verdad que es una cuota, hasta ahora a lo mejor va a tener que subir como estamos en esta problemática de la economía, pero en realidad... Sí, una cuota muy accesible. Muy accesible. Son muy, 500 muy accesible. Pesos por mes para, exacto, poder retirar libros. Muy, sí, se va a tener. Actualizar pronto, pero por ahora aprovechen que vale 500. No, inclusive, no, si uno se hace socio todo el año pagando toda la cuota. También tiene una bonificación. Ah, perfecto. Todas esas cosas, viste, y más en este momento ayudan para ambas, sí, partes, ¿no? Sí, obviamente, sí, sí. Totalmente. Y también tenemos otro espacio que es el de los azulejitos. Sí, mosaiquismo. De Nadia Napoli. Nadia Napoli. Ajá. Ella, bueno, hace su propia producción y su arte y da clases. Uh-huh. Clases de mosaiquismo. Muy lindo, muy arriba. Lindo arriba, sí. Que hace muchos años funcionaba un taller ahí y bueno, ahora se, ¿sí?, pudo reactivar. Sí. Ah, qué bueno, porque el otro día que vos me mostraste en Mercedes el lugar está totalmente nuevo, pintado, impecable. Sí, sí, sí, lo arreglamos. Y me todo. Gustó mucho eso que me dijiste, no sé, lo voy a decir al aire, pero que me dijiste que había una habitación para los artistas que estén de viaje, pasajeros. Sí. Puedan parar ahí, me encantó eso, sí, me eso pareció había, tan europeo eso. Lo había puesto Luznac en su testamento. Ah, mirá. Que quedara una habitación para cualquier artista que pudiese pernoctar. Y bueno, entonces estamos itinerantes. Claro, claro, claro. O quizás vienen a dar talleres a la misma biblioteca y bueno, que tengan la posibilidad de quedarse ahí. Buenísimo. Contanos un poco, Mercedes, que vos conocés, ¿quién era Luznac? Luznac era un polaco que se vino a vivir acá a la cumbre y estaba con su mujer y él no tenía herederos. Uh-huh. Funcionaba como una hostería. ¿Ese lugar? Ese lugar funcionaba como una hostería y tenía una hermana también. Y bueno, ellos, cuando murió primero él, después quedó su mujer y ahí él había dejado este testamento que lo dejaba para algún fin cultural. Uh-huh. Y, y bueno, así es como se creó nosotros somos subcomisión de la biblioteca y club deportivo de acá, uh-huh, de la cumbre, por una cuestión de que se donó en ese momento a ese lugar. Uh-huh. Estás funcionando allá hacen deportes, también. Sí, allá hacen deportes. Y, bueno, y armamos una comisión. No, biblioteca. Ah. En el primer momento funcionaba allá la biblioteca. Ajá. Después la trasladan acá. Ajá. Y hubo muchos años talleres, hay incluso un horno de cerámica que fue uno de los primeros de acá de la cumbre, que la idea es poder arreglarlo y empezar a funcionar y que este horno se pueda usar la gente de acá de la cumbre pagando su horneada. Ah, mira, hay un horno muy grande en Rusnak a la sí, espera. Sí, lo buenísimo, tenemos que arreglar. Buenísimo. Está muy lindo, la verdad que está, bueno, el taller nuestro también lo pasamos muy bien. También hay clases de matemáticas. Sí, hay clases de física y química que da Selva. Y después, ahora, por ejemplo, hoy justamente está un chico que da un taller de escritura para uh-huh. adolescentes, Dani Bustamante. Dani Bustamante. Uh-huh. El 7 de septiembre vamos a tener el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido. Claro. Ahora te voy a contar. Sí. Así que hay mucha actividad. Sí. Buenísimo. Después arriba está Ceci Afonso. ¿Quién? Ceci Afonso. ¿Qué es lo que hace? Ella es ilustradora. Ah. Y tiene su propio taller. Ah, sí, y lo vi también. Sí, es muy lindo. Muy lindo lo que hace, hermoso. Y da clases una vez por mes, viene gente de distintos lugares y la da los domingos. Ajá. Muy linda clase. ¿Y Esferodinamia también está? También está Esferodinamia. Está sucediendo, ¿no? Está sucediendo. Qué bueno. Sí. Yo voy a Esferodinamia. Ah, sí. ¿Eh? Yo voy a Esferodinamia. Hermoso. Muy lindo, sí, porque quedó un salón para que se use. Sí, porque antes estaba Cata ahí. Claro. ¿Mm? Cata Rivera, que creció con su amiga en su otro espacio. Y allí está ahora también Valeria con Esferodinamia. Y quedó ese espacio así abierto para quien venga a dar un taller o que sea como una prolongación de la biblioteca. Buenísimo. Un salón de uso múltiples. Claro, qué bueno. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas musicales que seleccioné para hoy. Que mañana cuando escuchen el programa van a ver que hubo, en fin, diferentes temas para hacernos pensar. Pero ahora vamos a disfrutar esta vida de Soledad Pastorutti. Me gusta el olor que tiene en la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña. Como un beso del ayer. Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Y sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ay, qué bonita es esta vida. conversando con Mercedes de Rusnak y con Martín Rubini, muy bien acompañado por Manuel, que ya se comió el alfajor, pero todavía no quiere ni que lo nombre. A mí me encanta nombrarlo, pero a él no le gusta mucho. Bueno, sigamos contando todas las actividades que hay por lo menos en el mes de agosto. En Rusnak tenemos Agosto Borges 1899-2023, parece ser que el 24 de agosto, el Día del Lector, fue también el nacimiento de Borges, ¿no? Bueno, todos conocemos a Lorraine, que ya la entrevisté aquí también varias veces, pero ¿por qué dice a 100 años de la publicación de su primer libro, Fervor de Buenos Aires? Eso pasó el pasado. Claro, no, es el cumpleaños. Es el cumpleaños lo que vamos a... Ah, es el día del lector, el 24 de agosto. Claro, porque hoy es 15, yo a veces me pierdo, sí, me juro. Sí. Entonces el 24, invita a Lorraine Berrone en la biblioteca Rusnak el 24 de agosto a las 18 horas. Para ella dice encuentro abierto, de lecturas, sí. Para que traigamos cada uno una lectura. Cada uno puede llevar una lectura, pueden sacar de ahí y leer fragmentos. Buenísimo. Bueno, se va a ir armando ahí en ese mismo momento. Está bueno eso, ¿no? Como darle vida a los libros que están allí. Y el que quiera va a poder leer. Perfecto. Y después otra interesante actividad es la que va a haber de esta obra de teatro, sí. Que ha estado recorriendo el Valle de Punilla, sí. Con muy buena, en fin, sí. Recepción. Sí, sí. ¿Cómo van a ser con Fragmentos Amorosos con el espacio? Viste que el otro día que estuvo también Lorraine hablando justamente del Fervor de Buenos Aires, sí. De Borges, a veces cuando la gente queda en la primer parte, no escucha. Interactúan, van a moverse. Ah. Entonces va, sé que lo que me dijeron, no sé, no tengo, no la vi yo a la no, hora. No, yo tampoco. Tienen que prepararlo un tiempo antes, uh-huh. y bueno, como armar todo, porque lo como que recorren todo el lugar. ¿Y nosotros vamos a estar sentados. O también en acción? No, sentados. Bueno, buenísimo, seguro sí. Que lo vamos a disfrutar de la mejor manera. El espectáculo se llama Fragmentos Amorosos, va a ser el sábado 19, este sábado es. Ya estamos, sí, este sábado hay muchísima actividad otra vez en la cumbre. Sí, ¿verdad? Sí, porque fin de semana largo y hay mucho movimiento. Claro. Entonces, para los oyentes, tomen nota. Este sábado 19 de agosto a las 20 horas en la cumbre, en la biblioteca Rusnak, 25 de mayo 376, creo que todos lo conocen, vamos a poder disfrutar Fragmentos Amorosos. Es un grupo que viene de Capilla del Monte. Actúan Cristina Armada, que es la directora, también creo que es la autora también. Sí. Jazmín Zagardo Jaime, Lila Ferreiro y Janina Edith. Ah, mira, no está una amiga que yo conocía, que pensé que estuvo actuando en la obra, mira. Pero ahora no está. María. Se llamaba, no sé, bueno, cambiaron, está bien. Autora y directora Cristina Armada. Vamos a dejar el contacto porque tiene una cantidad limitada de gente. Sí, una cantidad limitada. Claro. Entonces se hagan, con ellos, hagan una reserva. Sí. Al número 549, no se usa más, no importa, 11 57 29 37 37. Hagan reserva para poder ver Fragmentos Amorosos al número 11 57 29 37 37. Bueno, cuánta actividad, ¿no? Mucha actividad. ¿Y vos cómo estás con tu negocio también? También con el negocio, sí, claro. Sí, un poco acá, un poco allá. Y Martín también, porque... También, sí. Pero estamos ahí, ¿viste? Todo el día, entonces es más fácil. El taller atrás, y bueno, y aparte trabajamos juntos en la comisión con dos personas más. ¿Cristina? Cristina Ordóñez y Ana Urban. ¡Ah, Anita! Anita Urban. Ah, también ella, está. Es tesorera. Tesorera, es decir, que se han realmente Cristina, puesto... Cristina, secretaria, bueno, entre todos estamos ahí en como un proyecto, ¿no? Sí. De producción. No, está... buenísimo, la verdad, el otro día con Lorraine, sí, fue el sábado, pero una gente... convocatoria muy, muy importante. Muy bueno, viste que Lorraine es encantadora como comenta esta historia, porque... Es como si fuese un pariente de ella. Totalmente. ¿No? Yo estaba por preguntarle, digo, sí, pero ¿cómo sabes tanto? Y como ella cuando vino acá, ya lo había un poco preguntado, que ella cuenta de su profesora de literatura, que la hizo desde muy jovencita enamorarse de Borges. Sí, sí, pero sabe, tiene detalles impresionantes. Sí, sí, sí. De él de chiquitito, sí, de la elección del nombre, todo. Hermoso, realmente muy, muy lindo. Bueno, algo más que se acuerden que está pasando. El concierto de Víctor. Ah, Víctor, bueno, Víctor Moody con su banda va a estar el... ¿También acá? Sí, sí, en septiembre, el 9. El 9. El 9 de septiembre. Ah, muy haciendo bien algo acústico que ya se había comenzado con Fernando y Eduardo, sí, y Leonardo, un ciclo de acústicos. Ah, ¿con Eduardo va a estar ahí también? No, ellos no, ya comenzaron. Ah, ya, sí, ya los escuché los también. Escuchaste. Eduardo y Fernando, y ahora sí se suma Fede Peuker y Víctor Amudis. Ah, para el 9. Para el 9. Pero Víctor con su blues, con claro, su instrumento, claro, con todo. Claro. Sí, la idea. Eso también tiene nuevo un costo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eso también ya podríamos bueno, también lo podemos comentar. Ya se va a generar el flyer ahora en estos días, así que... Y me lo mandás y yo lo digo antes. Sí, sí, sí. ¿Pero el teatro también tiene un costo? Sí, sí, el teatro me parece que es 2.000 pesos. Sí, dale. También está el flyer en nuestro Instagram. En el Instagram está... Ah, dale, ¿cómo es? ¿Instagram de ustedes? ¿Cómo se llama el Biblioteca Instagram? Rusnak. Biblioteca Rusnak. Sí. Y ahí le voy a y aclarar. Ahí vamos publicando. Claro. Martín publica. Sí, sí, los costos. Y Cris. Les recuerdo a los oyentes que Rusnak, porque yo lo tuve que aprender ahora, se escribe R-U-S-Z. Ah, sí, sí. Nak. S-Z. Sí, nosotros también. Tuvimos que cambiar todo porque antes se escribía diferente. ¿Ah, sí? Sí. Ah, va, se escribía diferente. El apellido es así. Ah, perfecto, claro. Entonces, en el biblioteca Rusnak. Rusnak. Fantástico. Ahí ya está todo más claro. Sí, en la cartelera también pueden ver las actividades que tenemos a medida que vienen talleres. Ahora sí, iba a venir uno de Cianotipia. Ese ya está programado también para septiembre. ¿Cuál? Para Cianotipia. ¿Cianotipia? ¿Qué es la Cianotipia? Es un proceso de fotográfico. Ajá. ¿Me lo vas a dar vos? No, lo hace una chica que es de Capilla del Monte. Ah, la conozco, Beru. No. Ah, bueno, porque Beru en Capilla hace cianotipia. Sí. Muy lindo, muy lindo. ¿Qué es exactamente? ¿Sacar fotos como...? No, es un proceso fotográfico que se emulsiona un papel y reacciona con la luz y se genera una impresión. Mirá. Y las has visto mil veces, que es medio azul, medio como que se usan a veces algunas plantas. Claro, como si fuese hojitas, el negativo, ¿no? Claro. Muy lindo, una experiencia de un día, de 2 horas, 2 horas y media. ¿Cuándo va a ser? El 24. También el 24, pero en la mañana será. No, el 24 de septiembre. Ah, de septiembre. Sí, sí. Ah, pero ya tienen actividad tenemos de septiembre. Sí, sí, sí, sí. Y es lo que veníamos hablando, que en esta época del año se empiezan a generar muchos eventos porque todo, viste, que es mucho más lindo el clima y, claro, y la gente está con mucha ganas. Claro, porque ganas. Esto también lo pueden hacer una parte afuera, claro, también, ¿no? Claro, sí, claro, sí, sí. Una parte, por eso se usa el mediodía, para que la luz sea bien fuerte. Y bueno, buenísimo. Ya buenísimo se van con su... ejemplar. Qué bueno, ¿no? Sobre todo vos, Mercedes, que me acuerdo el año pasado que en esa transformación, claro, hubo mucho que hacer, mucho y trabajo. Y hubo que acomodar mucho. Recién ahora, hace poquito, terminaron de salir todos los papeles y todo está en perfectas condiciones. Pero fue como un sentimiento de mucho amor que tenías vos por este lugar. Sí, pues estoy hace muchos años ahí. Claro. Trabajo hace 20 y pico de años. Entonces... Claro, porque vos lo cuidabas o lo mantenías mientras, claro, sí, bueno, estabas del negocio allí. Claro, una directora muchos años, tuvo 40 años, Clara Moncars, que bueno, hizo un montón en la biblioteca. Y bueno, falleció el año pasado y esto había quedado como un poco acéfalo y bueno, entonces ahí fue que empezamos a armar todo esto. Buenísimo, me gustaría recordar a Carol. Carol, es la Carol que, Becu, claro, que ella, es la que... Claro, ella atiende ahí en la biblioteca, ella era una clienta mía de años, muy lectora, y bueno, un día se me ocurrió que yo ya no quería atender más y no me daba el tiempo. Entonces le dije, Carol, ¿qué te parece? Bueno, Chocha es parte del divina. Equipo también, es divina. Sí, divina. Congeniamos perfecto con ella y bueno, somos amigos, así que también es muy lindo. Estamos teniendo unas pasantías de chicos del Colegio San Pablo también, del CEPU, que están viniendo a hacer ya un relevamiento de los libros para empezar a inventariar y digitalizar todo. Así que vienen los jueves. ¿Muchachos de qué edad son estos de San Pablo? Son de 16. Ah, 18. Ya de cuarto secundaria, año. Sí. Saben cómo hacer esa tarea, entonces. Sí, así que están viniendo los jueves. Y hoy a la mañana vinieron los chicos de jardín de la 320, del colegio 321. Sí, un montón eran chiquititos, más o menos como Manuel o como Manuel, entre 4 y 5. Y caminaban por toda la biblioteca, sacaron todos los libros, armaron cuentos, no, hermoso, carteles, te amo biblioteca, pusieron por todos lados. Me comentaron algo también, no sé quién, de que iban a tener como, no sé si habrá sido Lorraine, un espacio de biblioteca de niños con sillitas de niños. Y eso es la idea. En algún momento. Queremos apuntar a eso más adelante. Qué hermoso. Ya, a ver si estamos siempre en la búsqueda de donaciones de libros. Sí, eso lo transmito yo. Después tengo mi... Libros infantiles. Infantiles, que es lo que más nos falta. Sí, sí, cuando ustedes igual salgan yo tengo para... comentar más cosas. Bueno. Bueno, buenísimo. Vamos a otro tema musical. Bien. Bueno. Vientos del alma de Mercedes Sosa. Hermoso. Vientos del alma de Mercedes Sosa. Gracias. Venga. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hoy vuelvo en coplas a tu camino, juntando el eco de torbellino. Hay rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío. Traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Estamos aquí conversando con Martín Rubini y con Mercedes de la Biblioteca Rusnak, encantados con todo lo que se está activando en la biblioteca, en el pueblo, ¿no? En general, en nuestras propias vidas a través de esto. ¿Cómo te estás sintiendo? Bien, muy conversando bien. Acá, muy ¿viste? Que era agradable, no pasaba nada. Pero a mucha gente me dice, ay no, yo no voy porque ¿viste? Nunca fui a la radio. Y después salen y dicen, ay, lo pasé bárbaro. Claro, es romper el hielo, ¿no? Es romper el hielo y comunicarse, ¿no? Tan importante. Justamente había traído este libro de la comunicación no violenta de Rosenberg. Les voy a leer algo que dice, dale, muy importante en este momento. Viste que el curso que yo inicié también para seguir fortaleciéndome en el asesoramiento con las familias, sí, también tocan, trabajan con este libro porque trata de los vínculos, la pareja y la familia. Claro. Es decir, que es la base de que empecemos a tener sí, otra manera de comunicarnos. Sí. Y dice, un lenguaje de vida. Aprende a comunicarte de manera sincera, clara y cuidadosa, expresando tus necesidades y escuchando las necesidades del otro. Conoce el poder de la empatía y del lenguaje en cualquier situación, personal, laboral, social o política. Bien. Así que es un enorme aprendizaje porque... Sí. Parece fácil, pero no es tan fácil. No, ¿quién dijo que era fácil? No, no, yo cuando le empecé a leer el libro, claro, hubo un momento en que lo dejé porque dije, ah, soy re violenta. Claro, porque te hace un encuadre tan distinto. Una perspectiva diferente. Tan diferente de cómo escuchar al otro, de cómo proponer. Bueno, de hecho, acá misma... Yo tengo que estar súper atenta, ¿viste? Porque estás haciendo ¿sí? una entrevista con gente al aire. Cauteloso. Y que sí, sí, sí, no sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que el otro... Hay mucha gente que yo no conozco. Sí, sí. Me está yendo muy bien con la radio. Qué bueno. Nos hemos olvidado de preguntarte cómo va a ser tu taller, que vamos a tener claro, prontamente en la biblioteca también. Qué lindo. Me encanta que finalmente se haya resuelto ¿sí? así en tan poco tiempo. El taller de la memoria, el recuerdo y el olvido, que lo vamos sí, a hacer... en la Biblioteca Rusnak, el 7 de septiembre comenzamos de 16 a 18 horas. Es jueves, ¿no? Es un jueves, jueves, y va a seguir los jueves. Hay bastantes personas ya anotadas, por ajá, suerte, y además algunos que están averiguando. Justamente me preguntaban un poco eso, el tema del horario, o si eran 3 clases, 4 clases, entonces vamos a compartir un poquito la idea. En principio, son espacios... Yo los llamo más que clases, encuentros. Sí. Es un encuentro que vos vas y, bueno, en realidad me pasa interactúan, como... Interactúan. Claro, interactuamos. Y por otro lado me pasa como a vos, sí, que cuando das la clase de fotografía, yo no tengo una estructura de clase cerrada donde digo, bueno, yo el 7 de septiembre voy, sé de qué voy a hablar el 7 de septiembre, porque para empezar, obviamente tengo una dinámica claro, de lo que quiero... Un enfoque, pero un después enfoque, todo va... Después va a depender de las personas que vienen. Una de las cosas que quiero remarcar es que es para varones también. Claro, ¿por qué no? O sea, por supuesto, claro, porque cuando uno va al taller de la memoria, claro, en principio se pone que es de mujer, la señora, ¿viste? La señora que... No, es para varones, es intergeneracional, porque la memoria, el interés que tengo, es que nos demos cuenta de que es un trabajo de autoconocimiento sobre la memoria, el recuerdo y el olvido. Porque desde que apareció también estas enfermedades neurodegenerativas, sobre sí, todo el Alzheimer, con ese... A mí no me gusta para nada ese comentario que se hace, uy, te agarró el alemán, ¿viste? Claro, porque sí, Alzheimer sí, es te agarró el alemán. Yo no proyecto eso porque no trabajo con la energía todo el tiempo, entonces no es así. Entonces, no, uno tiene que entender que hay memorias que son naturales, que ¿viste? Que es así, sí, uno va a tener, no tiene por qué no ser tan memorioso. Es para todos, sí. Imagínate si fueras como Funes el memorioso del claro, libro de Borges. Claro. No podés ni dormir. Entonces, hay olvidos que son benignos y hay deterioro cognitivo. Yo tengo años trabajando con la gerontología. Entonces, dependiendo de la persona que venga, yo puedo asesorarla y decirle, mirá, Te convendría ir a un neurólogo, hacer un estudio, la prevención, la promoción, ¿entendés? Es decir, y sí, otra porque cosa, hay parte del olvido que es del tiempo, o sea, uno no puede tener... Por supuesto, no va a tener todo... Yo uso mucho el Google. 20, bueno, sí. Mi mamá usaba el diccionario, es lo mismo que el Google. Sí. Mi mamá cada vez que nos olvidábamos de algo decía, anda al diccionario. Claro. Vos ibas al diccionario y empezabas a encontrarte con otras palabras, porque te estimula, te ¿viste? Es hermoso. Entonces, vamos al Google. Por ejemplo, yo reconozco que tengo más memoria visual, que vamos a estudiar todas las memorias. Esto depende de la gente. Yo en Buenos Aires, hasta que me vine, di 3 años el taller de la memoria. Bien. Desde marzo a diciembre. Terminaba diciembre, yo decía, no tengo idea, ¿seguiremos el año que viene? La gente quería seguir, yo seguía teniendo material, porque además son talleres de mucha creatividad, sí. Porque yo soy creativa, siempre hago las cosas desde esa dinámica. Por ejemplo, una vez lo que hicimos fue disfrazarnos directamente. Uh-huh. Claro. Porque todo lo que te estimule, ¿viste? Sí, yo, te activa todo, las sensaciones. Todo el sistema. Estamos integrados, entonces los talleres son absolutamente dinámicos. Yo ingreso mucho prácticas, por ejemplo, de meditación, de respiración. No somos conscientes de nuestra respiración y sí. La oxigenación hace que nuestro sistema cognitivo funcione, que es fundamental. Sí. Entonces trabajamos esas cosas también y generalmente terminamos con una música bailando. Un tema por lo menos. En la biblioteca, o sea, sí, claro, va a haber baile en la biblioteca. En el salón. Agregalo. Sí, baile en el salón. No, porque siempre pongo un tema, no importa, bailás en grupo, en el lugar, bueno. ¿Viste? Yo cuando voy a los geriátricos hago bailar a la gente sentados. Uno puede bailar en cualquier lugar y enseguida la energía cambia, ¿viste? Y terminamos siempre abrazándonos. Por suerte que no hay pandemia, entonces podemos... No, ahora se puede abrazar. Se puede todo esto. Sí. Entonces, los talleres tienen un objetivo. Por ejemplo, yo ahora estoy subiendo a las redes. Les comento a los oyentes si quieren también buscarme. O en Facebook, Arahati Yasky, o en Instagram. Muchos conceptos que tienen que ver con los talleres y la memoria, por ejemplo. Uno es el déficit de atención. Entonces nosotros vamos a estudiar todos los tipos de atención que tenemos, que no los conocemos, como claro. No conocemos la infinita cantidad de memorias que tenemos. Y cada uno de nosotros tenemos una memoria más clara, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una dificultad con los nombres. Entonces claro. Ahora me río. Sí. No me preocupo más, no me acuerdo el nombre, al rato me acuerdo, qué bueno, el otro tiene una dificultad con las fechas, bueno, veremos por qué, podemos hurgar generalmente, fíjate que yo con el tema del nombre empecé a darme cuenta, también gracias al taller con Martín, sí. La cantidad de veces que yo había cambiado mi nombre como actriz, ¿te acordás? Que era sí. Andrea Vitale, Alejandro Doria me decía que quería que fuera Andrea Antier, el que venía de mi mamá y mi tía, después Andrea Yasky, después Arahati. Entonces, no sabemos cómo decir. No sabemos, yo no sé cómo decirme. Entonces digo, qué curioso, ¿no? Yo empecé a pensar, mira, yo que cambié tantas veces de nombre... Y no me acuerdo los nombres de la gente, claro. ¿No? Como sí. A ver si hay algo. Entonces, eso es lo interesante también. Después, no es solo la memoria, el recuerdo. Trabajar con los recuerdos. Bueno, con él ya hicimos un ejercicio poniendo una foto, ¿no? Pero yo tengo experiencias con alumnos allá en Buenos Aires, en Avellaneda, como te conté. Sí. De, por ejemplo, decirle, bueno, trae una foto de cuando tenía 5 años. Entonces la persona trae una foto y le pedís que escriba algo con que eso. Que lo lleve a ese que, claro, que lo escriba, que cómo era, de que describa, de qué se trataba. Y una persona empezó a llorar, que no sabes cómo terminamos el encuentro, todos abrazados, porque contó que a los 5 años la habían internado en una escuela, ¿viste? Y la mamá la venía a visitar cada tanto. Entonces, ¿viste? Bueno, fue la foto que ella eligió. Van surgiendo cosas. Claro. Y en ese terreno yo estoy tranquila porque soy terapeuta. Yo vengo trabajando con las flores de Bach, con el Reiki hace más de 32 años. Entonces, no me es una zona... contención. Totalmente. totalmente formada. Y el olvido, que hay que agradecerlo. Porque como decíamos recién, si no olvidáramos, ¿qué sería de nosotros? Sí. Así que bueno, no sé qué les puedo contar más. Se estimula la creatividad, la imaginación, se usa mucho el humor, se trabaja mucho también lo interactivo y lo social en el grupo, para que todos nos sintamos a gusto. Generalmente terminamos tomando cafecito, que va a ser ahora una... van a tener bueno, ahí fácil, la exactamente, runa, ahora lo tienen. Exactamente, con media luna, claro. Solemos tomar eso, le vamos a ver en qué momento lo queremos integrar y lo pedimos. Y solíamos celebrar los cumpleaños, ¿entendés? Claro. Porque se genera un grupo de mucha conexión, por lo menos en Buenos Aires, hasta íbamos al teatro juntos, hacíamos, ¿viste? Y era de varones y mujeres. Claro, que también hay tanta gente que por ahí está sola y que necesita conocerse. Tal cual. Hablando de eso, la voy a llamar a Frances, que desapareció un poco desde, ese accidente que tuvo tan desagradable. Sí. Sí, la voy a llamar. Me puede interesar. Sí, y además que sí, la verdad que más allá de que venga o no, quería hablarle realmente. Así que bueno. Bueno, entonces, ¿cuándo es que empieza el...? Empieza el jueves 7 de septiembre, 7 de septiembre. 16 a 18 horas. Bien. Pueden llamarme, ya saben, mi celular, 11 58 35 95 38. Y pueden llamarme para, bueno, hablar si quieren saber de los costos. Por ahora está en un valor increíble. Apúrense que no se los aprovechen. En septiembre, todo. Porque el alquiler me imagino que también va a variar. Pero esperame a septiembre. Bueno, sí, esperamos. En octubre vemos qué saltito le damos. Pero bueno, sí, la vida que nos alcanza, ¿no? Así que, bueno, más o menos me parece que están todos los temas comentados. Muy bien. Con muchas ganas de poder hacerlo, porque ya es como la tercera vez que lo propongo, viste que empecé en la pandemia, claro, después el año también, pasado, sí. Que yo no estuve bien, ¿te acordás? Que claro, estaba que ahí enferma, iba a ser, sí. Y lo íbamos a hacer, y después yo te iba a ver, y bueno, decía, esperá nunca, que estoy en el claro, armado. Claro, estábamos todos con la organización del lugar. Exactamente. Ahora ya está todo más claro. Está buenísimo. Bueno, amigos queridos, les agradezco un montón. Gracias a vos, bueno, muchas gracias. Que hayan venido. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, y seguimos trabajando juntos y nada más, ¿qué puedo decir? Manuel, ¿querés contarnos algo? No quiere. No quiere, hay que respetarlo, me parece perfecto. ¿Habla a veces en la radio? Nosotros nos vemos mañana en la clase. Claro. Perfecto. Bueno, le vamos a pedir a Brenda entonces que ponga el otro temita musical que elegí. Este es de David Bowie. Let's Dance. Bueno, vamos todos. Bueno. La última danza. O la Kiss Let's, no es la última. No, no me acuerdo ahora qué, pero tiene muy buen video también, si quieren los oyentes buscarlo. Let's Dance, vas a ver qué ritmo que tiene este. Vamos con Let's Dance. And dance the blues.

way that you do it, and she ain't even show nothing. She be walking around so confident. ¿Conseguiste el disco de John Lennon, Imagine? Gracias entonces, Brenda. Vamos con Imagine. Cerrando el encuentro de hoy de Liberando Palabras, tenemos un fin de semana acá en la cumbre muy activo. Vamos a empezar por cómo se llama la obra, esta obra que ya se ha venido haciendo en varias oportunidades. El 19 de agosto va a haber una función a las 19 horas y otra a las 20:30 en la Casa Taller de María Pumar, en la calle Benítez 715. ¿Cómo se llama la obra? Es en escena, va a estar Clara Sánchez Breccia, Paola Silva y Julia Tarditi. Hay que reservar al 3548-418506. 3548-418506. Hay una entrada de 1.500 pesos. Esto lo promueve la compañía Teatro del CEA. La dramaturgia y la dirección es de Clara Sánchez Breccia. No se pierdan esta obra, que está excelentemente escrita, dirigida y actuada. La recomiendo mucho. Bueno, también tenemos el sábado 19 de agosto, este sábado a las 19 horas, a Víctor Amudis Band en la Fundación Mujica Lainez, con una entrada de 2.200 pesos. Las reservas, también hay que reservar al 11 26 56 15 96. Víctor Amudisbán en la Fundación Mujica Lainez, reservas al 11 26 56 15 96. También quiero recordarles la actividad que se va a desarrollar el 23 de agosto a las 14:30 horas, pero es Ama tu Cuerpo, que las entrevisté a las que van a desarrollar la actividad en el programa anterior, El Camino para Resolver de Manera Holística tu Sobrepeso, por Eli Acheritegui y Mónica Nacari. También la info y la inscripción la pueden realizar por el 3548 40 51 98. Conversarán con Eli. El primer encuentro va a ser el 23 de agosto a las 14:30 horas. Ahora hay otra actividad que es el 19 de agosto también, de 10 a 13 horas. Hay una voz dentro tuyo. ¿Estás dispuesto o dispuesta a escucharla? Este 19 de agosto de 10 a 13 horas, María Pía Naife, especialista en terapias corporales. Comuníquense al 11 56 58 15 03. María Pía Naife, 11 56 58 15 03. Acá en la cumbre. Bueno, como recién comentábamos con Mercedes de la Biblioteca Rusnak, le seguimos recordando la colecta de libros infantiles por un niño lector para la Biblioteca Infantil de la Escuela Alfredo Benítez y para la Biblioteca de Rusnak. Comunicarse con Lorraine al 3548 41 94 21. 3548 41 94 21. Y bueno, con todas estas actividades, jazz, dos obras de teatro, porque está esta de la Casa Taller de María Pumar y la que ofrecemos en la Biblioteca Rusnak, cursos de crecimiento personal, colecta de libros. ¡Buah! Esto parece Hollywood. No, parece el pueblo de la cumbre con mucha actividad cultural. Así que bueno, ya nos estamos despidiendo, que bueno, llegué muy bien con el tiempo del programa y los espero el próximo martes 22 de agosto, ya en la segunda parte de agosto. Me parece que por ahora hay una luna nueva o una luna llena, tengo que fijarme un poquito, pero la luna también nos está acompañando. Bueno, por ahora, Brenda, entonces nos despedimos con lo que he llamado mi himno actual en este momento, que es de David Lebón. Quiero amanecer en un mundo agradable, me gusta como dice. Qué lindo, ¿no? Bueno, acostémonos esta noche pensando que vamos a amanecer en un mundo agradable. Escuchen bien la letra, que nos va a llenar de confianza, de optimismo, y existen las posibilidades. Así que quiero despertarme en un mundo agradable. Hasta el martes. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar.